hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, bienvenidos, jode como pita esto. Un día más a Imperio del Metal, programa 147. Hoy un programa pues de los buenos, de los que nos molan. Siempre que Agresiva saca un disco tiene que venir por aquí a presentarlo. Así que aquí tenemos a don Samuel San José y don Miguel Coello. Muy buenas. Buenas tardes. Así que bueno, vamos a hablar largo y tendido de ese disco que nos han regalado a principio de año, ese Pánico Escénico. Y bueno, iba a estar con nosotros también su nuevo batera, pero bueno, al final por temas... Será complicado la tarde. Así que ya le podemos cortar un traje sin ningún problema, porque no va a estar, pues fíjate. Nada, esto valen por todo. Alex no sabe lo que has hecho. Esto valen por todo. Pues sí, retransmitiendo desde la 107.3 de la FM, como siempre, aquí en Radio Utopía, en la zona norte de Madrid, y hoy tenemos a los chicos de Agresiva, a ver qué nos cuentan de ese Pánico Escénico. Reciente trabajo, la verdad... brutal en su totalidad y que además a mí por lo menos me ha dejado bastante satisfecho y bastante sorprendido, porque ha habido muchos cambios también respecto al anterior trabajo y a los anteriores trabajos. A ver si ahora vas a hacer tú un Flavio y vas a reventar toda la entrevista, ¿tronco? Y bueno, pues lo que os iba contando, yo os iba aquí hablando y aquí, pues ahora vamos a hablar un poco también del tema de... Menos mal que no es un EP, que es un disco completo. Me cago en la... Pues yo creo que podemos empezar con un temita del disco para ir entrando en faena. Así que, bueno, pues mira, Bender, elige tú uno primero. Pues mira, vamos a empezar, si os parece, con Redención, que es a mí el tema que más... ¿Quiere las gafas? Sí, es que me la voy a tener que poner ahora, la verdad. Ya, vale, no, sí, no es por nada. Me la voy a tener que poner ahora porque cada vez veo peor. Pues es que es el tema que más me mola del disco. O sea, me parece que es un tema que entra a la primera, que es súper dinámico, es un tema para tocar en directo, me parece que es brutal. Pues maravilloso, oye. Así que vamos con esa Redención, yo creo, ¡Alela! Baby, soledad. Bueno, pues durante el programita vamos a tener de eso que tanto le gusta vender, esa continuidad. Vamos a tener el disco anterior de aquí, La Gente de Agresiva, El Fin de la Razón. Bueno, pues a ver, si no va a estar poniendo solo Pánico Escénico, habrá que poner un poquito de todo. Va a ser monográfico esto hoy. Claro, bueno. Cuando viene Agresiva es un especial Agresiva. Maravilloso. Hay claro. Otros que cuando vienen les estamos diciendo, venga, vais. Así de a gusto. No, eso no, ya lo saben que no, que aquí nos portamos bien con casi todos. Sí, para nosotros es muy importante también venir aquí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de este Pánico Escénico. Y bueno, pues después de haber grabado dos trabajos en New Life, The Crying of Our Time 2014 y Decibel Ritual en 2017, para vuestro anterior trabajo, que como decimos es el que va a estar sonando ahí de continuidad, decidisteis cambiar a Cadillac Block de Andy C. Con esta nueva obra habéis vuelto a trabajar con Andy, eso sí, la mezcla y la masterización habéis vuelto a hacerla con Dani y Melian en los New Life. Para mí, personalmente, el resultado global uh-huh. es sensacional. O sea, hay un equilibrio ahí realmente bueno y ha quedado pues muy muy muy fino todo. ¿Por qué esa decisión de repetir en con Andy y aparte, pues... ir a masterizar con Dani? A ver, rompe el hielo, Samu. ¡Qué cabrón! Bueno, pues, porque después de dos discos grabados seguidos en New Life, habíamos llegado ya a la determinación de que era la hora de cambiar de estudio. No por nada en especial, simplemente porque queríamos dar un paso adelante y pues ello implicaba pues el cambiar el lugar de grabación y el equipo de grabación. Para eso, para el fin de la razón, decidimos contactar con Andy C., porque previamente habíamos escuchado trabajo suyo y nos gustaba francamente cómo sonaban. Pero sí es verdad que después de grabar El Fin de la Razón, a nuestro entender habían ciertos aspectos que queríamos mejorar, por lo que en esta ocasión volvimos a contactar con Daniel Melian de New Life para así combinar lo mejor de ambos estudios y conseguir el trabajo pues más perfecto dentro de nuestras posibilidades. De hecho, realmente, claro, es bueno porque aparte de que con Andy ya habéis trabajado, ya conocéis la dinámica de Andy trabajando, con Dani también habéis trabajado. Entonces claro. Yo creo que eso os habrá resultado bastante más sencillo también el tema, ¿no? Efectivamente, el haber grabado ya un disco anteriormente con Andy C, pues hizo que este segundo fuera aún más fácil. De todas maneras, Andy C es un tío estupendo y ninguna grabación con él se complica. O sea, un tío... genial, súper amable y te recibe en su estudio como si fuera tu propia casa. Y nada, y trabajar de nuevo con la gente de New Life, pues habíamos grabado dos discos anteriormente con ellos y la relación que tenemos con ellos es francamente buena. Dani, por ejemplo, sin ir más lejos, nos ha sonorizado en varios bolos. José Garrido se encargó del tratamiento de las voces, o sea, equipo ganado. Sí, además que son unos cracks, los dos son sí. Además una gente sensacional. Cuando estuvisteis grabando en New Life los discos anteriores, sí es verdad que, bueno, aparte de la labor de producción, sí es verdad que también os dejabais aconsejar bastante por ello, porque sí. Veíais que tenían buenas ideas y que aportaban al grupo y al disco en este caso. Claro, claro. En este caso con Andy C también le dejáis participar, también participa bastante en ese aspecto o quizás... la participación es menos. Andy C participa igualmente, pero no actúa como productor. ¿Vale? Tú cuando tienes un productor de tu disco, es un miembro que, aunque es independiente al grupo, también, digamos que trabaja para el grupo como arreglista y trabaja para el grupo, pues digamos, para cuidar un poco la estética de las canciones. En este caso, Andy C no cumplía esa labor. Andice era más bien pues el que se encargaba de registrar las grabaciones, lo cual no quita para que nos hubiera dado, para que nos haya dado alguna que otra idea muy buena ya. Para los temas. De todas formas, si algún día tenéis algún problema con José Garrido, me lo decís, porque soy su cartero. Lo sé. No le va a llegar ninguna carta ni ningún paquete de los que pide Mamen. José, apúntalo, o sea, pórtate bien con los chavales, que bueno, si no... Bueno saberlo. Bueno, pues habéis cubierto el cupo ya, porque sois un culo inquieto tremendo. Dos discos en New Life, dos en Cadillac. Sí. El siguiente, chan, cambiaremos, tenéis algo pensado. Hombre, ya sabes que soy un poco cabrón. Ya. Pues si quieres que te diga la verdad, tampoco es que hayamos hablado mucho del tema. Lo que sí te puedo decir es que nosotros sí que el objetivo que teníamos, que era mejorar un poco lo que es el sonido del disco anterior, creo que se ha conseguido. Y bueno, no sé, por todas esas razones que comentaba, la verdad es que tanto José y Dani como Andy, yo creo que ya son casi parte de nuestra familia en lo musical. Y la verdad es que a mí me parecería una buena acción, digamos, repetir. No hemos hablado, si te soy sincero, pero la verdad es que no tendría ningún inconveniente, al contrario. Desde luego, el resultado final, en este caso, sensacional. Además, por ejemplo, Alex, que es el primero que, digamos, el que era más nuevo, digamos, todo el tema de la grabación, al que le resultaba más nuevo, también me consta que terminó muy contento y demás, por lo tanto, no creo que hubiera ningún problema. ¿Han llamado a la puerta? No. Ah, diga, a ver si es Alex que viene. Alex, un abrazo de teléfono. Pero sí han llamado por teléfono. Coño, un tal de Zabao, pero no sé quiénes eran. Los de Canarias. Los de Canarias. No tengo ni idea. Lo he colgado, digo que no. Que si era hoy la entrevista, ¿no? Algo de una entrevista, decían, pero no tengo ni idea. No, sería con el trovador, porque con nosotros, de luego, ¿no? Con el Dani, con manos de plomo. Sí, Dani, te vamos a recomendar un grupo para que le entrevistes. ¿He dicho entrevistes? ¿En serio? No. Es que ya... Sí, lo he dicho. Se paga todo lo malo. Me estás contagiando, tío. Es lo que hay. Qué cabrón, macho. Uf. Buah, la Tana que me estará escuchando me echa la bronca en cuanto llegue a casa. Que no, que la has oído mal, Tana, que no he dicho entrevistes. He dicho entreviste. Madre mía. Bueno, tras pasar por la banqueta de agresiva Raúl Babu, Alex Axel Rodríguez, que encima, coño, cambian una letra nada más, macho. ¿Cómo estamos? Axel Rodríguez, Chum Maestro, Bastian y Nitro. La grabación de Pánico Escénico ha supuesto el debut de Alex Rodríguez a las baquetas. Entonces aquí ponía, ¿cómo surgió tu incorporación agresiva, Alex? Entonces, vamos a cambiarlo. ¿Cómo surgió el fichaje de Alex? ¿O pusisteis vosotros en contacto con él? ¿Fue él el que se puso en contacto con vosotros? Sí, como surgen, yo creo que casi todas estas cosas. Yo hacía un tiempo que había visto que había dejado Mórbida, su anterior banda. Y entonces pues le mandé un correo para ver si le interesaba nuestra propuesta. Y cuajó, es decir, en principio le interesaba, le hicimos una prueba, se preparó dos o tres temas, la prueba fue muy bien, le explicamos un poco cuál era nuestra hoja de ruta más a corto plazo. Y le interesó y se quedó. Luego, otra cosa es que a los tres meses vino una cosa de una pandemia, que no sé si habéis escuchado. No recuerdo. Pero vamos, en principio fue así. Fue todo, la verdad, que muy rápido y muy, muy directo. Y tanto el curro que hemos hecho con él en el local como luego en la grabación, la verdad es que ha ido muy, muy rodado. Y creo que estamos todos muy, muy contentos. Perfecto. Entonces, bueno, es que venía ahí la adaptación de un chaval de 22 años con unos señores que le sacan 22 años. Son unos chavales, dilo, tío. Con unos chavaletes que tendrán ya su manial de abuelos, ¿no? Digo yo. Pues sí, claro. Supongo. Unos más que otros. Sí, claro. hablamos con la adaptación correcta, perfecta. Muy de hecho, bien, además, las pocas veces que he tenido oportunidad con él y demás, y además en general se le ve muy integrado y muy ilusionado con todo el proyecto y demás. Sí, hombre, a ver, toda incorporación nueva pues exige un periodo de adaptación, hay cosas que hay que pulir, la forma de arreglar los temas. Él además viene también, aunque venía de tocar con esta gente, que era otra banda de thrash metal, pero está muy influenciado también por otros estilos, entonces hay cosas... Estoy viendo que también estuvo en Istar. En Istar. Correcto, sí. Entonces, pues bueno, hay cosas, hay arreglos que funcionan mejor que otros, hay cosas que hay que cambiar y tal, pero ha sido todo muy muy normal y muy rodado, vaya. O sea, sí, muy natural. Sangre joven. Para claro, sí, pero, te digo, pero si son los Sistar de antaños o Sistar de toda la vida, también son es que siguen, talluditos, ¿eh? Claro, sí, hombre, no, volvieron. Son bastante más talluditos. Bastante más, por eso te lo digo. O sea, volvieron. Que de hecho está acostumbrado al geriátrico del metal, ya está acostumbrado, sí. Alex, ahí a trabajar con gente más mayor, sí. En el puesto de bajista ya está totalmente consolidado Miguel Martín, camino de 6 años en la banda. Imagino que bueno, el trabajo con él, pues algo ya totalmente normalizado, ¿no? Sí, totalmente. Es aparte que es su tercer disco ya con nosotros, o sea, es algo totalmente. Las dinámicas ya están establecidas, tenemos una manera de trabajar ya que hace que salgan las cosas de forma automática. Sí, bueno, tercer disco con el directo cuarto, ¿no? Si sí, no me equivoco. Directo cuarto. Entonces ya. Sí, porque últimamente ya hemos dejado de contar los discos de directo como disco claro, de la banda. Por eso, antes siempre se contaban. Claro. Antes se contaban. Sí. Claro, no vas a contar antes, el Saturday de los Maiden. Eso claro, es una no, es cosa, que, vamos. Es... Antes no es que fuera el disco, es que era el disco especial y claro, el disco tal. Ahora los discos en directo, pues tienen 4 discos y un directo. Exactamente. Diciendo, bueno. Hay directos míticos, hombre, que se han quedado ahí en la retina. El Lues in the Studio también está de puta madre. El de los Judas, que sacaron en estudio, que pues lo sacaron en Japón, fue en estudio. Lues in the Studio. Pues está el Lues in the Studio. Claro, que ese tiene miedo. Lues in the East, que es que traducido a venderiano. Vemos en esa dinámica. Muy pocos directos se salvan. Es que ese, supuestamente las voces las tuvieron que grabar en estudio. Y en porque el Life After Death de Thin Lizzy en 40.000. Y el Life After Death sí es en directo, pero el Life After Death tiene el sonido de 5 actuaciones, más 3 más de Londres, más... Sí, directos puros y duros de grabar un directo y luego no retocarlo, hay pocos en la historia. Muy, bueno, muy poquitos. Volviendo a Miguel Martín, que era lo que estábamos, pues sí, ya con 4 discos, como te puedes imaginar, la dinámica de trabajo ya también está muy trillada, ya nos conoce muy bien, la verdad que con Miguel todo es muy fácil y tenemos mucho que agradecerle también en el sentido de que, dado también por su profesión relacionada con el mundo de la música, pues siempre se encarga de todo lo que es la maquetación de la música de los discos, la preparación de las pistas previas para llevar al estudio, y ahí hace un trabajo sucio pero muy laborioso y muy necesario, que la verdad es que le agradecemos mucho y también estamos muy contentos. Pues eso es lo importante, todos claro. Contentos. Sí, claro. Contentos. En una época como esta, estar contentos es la hostia. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos con otro temita. Vamos a ir dando cancha también al disco para que la gente, que hombre, ya lo ha oído el disco, porque si no lo ha oído es para matarlo. Que elijan ellos, yo creo, ¿no? A ver. Venga, que elija, mira, por ejemplo, elige tú, Miguel, después elige Samu, otro, y ya está, como vamos a ir poniendo... Pues yo elijo Tóxico, que parece ser que está gustando bastante ese tema. Y bueno, pues para pincharlo, ¿no? Venga, va, vamos con ese Tóxico. Con tintes dramáticos, sabes metódicos. ¿Cómo surge, Galán, esa idea de no meter solo en el tema? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Siempre te dije que no era un solo, que era un arreglo. Claro que sí. A ver, la has clavado ya yo. Eso sí, no es un solo. Eso no es que no es un solo, efectivamente. Acostumbrados a tus solos... Eres el único que me ha captado la idea, tío. Es que no, ahí no hay solo. No hay solo. Es un arreglo melódico, armónico del disco. Y ya está. Bueno, pues que cómo surge, pues intentando también hacer algo diferente. Además ahí, por ejemplo, ves, Alex mete ahí un ritmo de batería, pues digamos que bastante invasivo a la hora de intentar hacer un solo ordinario, por así decir. Y entonces pues intenté hacer de la necesidad virtud, ¿no? Pues si eso no se puede, pues voy a hacer algo totalmente inesperado. Que además generó bastante hilaridad entre la banda en las primeras escuchas. Pero bueno, yo estaba convencido de que eso podía funcionar y joder, pues estoy muy contento de haber metido ahí algo radicalmente distinto, ¿sabes? De hecho, lo que dice, que es uno de los temas que más se despolla, Samu, aquí. Me río de como lo has dicho, ha sonado a... Bueno, era hilaridad, fue, digamos, que generoso. No, era, os partisteis al rabo directamente. Hablando un poco me decían, vaya solo más raro, que no es un solo, tío. Que es que estáis equivocados. Que no es un solo. Claro, tío. Sí, sí. Hablando un poco de los temas que hemos escuchado, porque hemos escuchado primero Redención y ahora hemos escuchado Tóxico, comentarnos un poco también de qué va cada tema. Vamos a ir poniéndolos y yo creo que, por ejemplo, Redención, que lo hemos puesto al principio, contarnos un poco cómo surge la idea de sacar ese tema y de qué va. Bueno, la letra de Redención va, como reza el título, pues del perdón, ¿no? De una persona, pues, que en determinadas circunstancias tiene derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Todo el mundo se puede equivocar, todo el mundo puede meter la pata hasta atrás, pero si luego esa persona trata de redimirse a través de buenos actos, pues considero que se merece una segunda oportunidad. Y de eso va la letra. Y en el caso de Tóxico, que acabamos de escucharla y que, bueno, la has pedido tú, así que te toca a ti. Pues en el caso de Tóxico, también el título es bastante obvio y habla pues un poco de todas esas personas que te encuentras en diferentes ámbitos y momentos de la vida, pues que bueno, que no te hacen bien y que tratan de aprovechar su poder o su posición o bueno, simplemente su vehemencia y su personalidad, pues para pisar el cuello al que tiene al lado, ¿no? Y eso es un poco lo que habla esta canción. Muy bien, meten. Todo lo que está planificado ya, ¿eh? No, pues, yo tenía, pues, es que no lo sabía, pues, no, es que ni me la has leído. No, ya veo que no te la has leído, cabrón. Si curra menos que el Ángel de la Guarda. No, he visto ya, que estaba todo de puta madre. Sí, claro. He visto y digo, hostia, está. Le mando la entrevista por correo electrónico y a los 30 segundos, perfecto, ya yo. Vale, ya. Prefiero, confía a ciegas. Otra semana sin currar. Las entrevistas son de bestseller, las que hace. Otro día sin currar aquí. Yo solo con las entrevistas le daría el premio Nobel de literatura. Fíjate lo que te digo. La madre que te parió. Volviendo a Pánico Escénico, La portada en esta ocasión es del guatemalteco Mario Estuardo López. ¿Cómo surge la idea de trabajar con él? La verdad es que para mí le ha dado a un aire muy ochentero a la ilustración. A mí me trae a la mente los trabajos de Rezca. Sí, porque totalmente. Que tiene un estilo muy, muy similar, más moderno. Y luego hablamos de ese controvertido personaje. A ver, ¿cómo surgió contactar con él en esta ocasión para trabajar para Pánico Escénico, para este portadón, que para mí, después de la portada de Eternal Foe, que para mí es mi favorita de Agresiva, es la siguiente que va en la lista? Pues bueno, esa es un poco como lo de Alex, ¿no? Supongo que también es relativamente habitual en este tipo de bandas, pues cuando te planteas un trabajo nuevo, pues contactar con los ilustradores un poco que son, digamos, habituales en el género. Y luego, pues al igual que con los estudios, pues hay muchos factores, ¿no? Tienes que cuadrar, porque tienes un presupuesto que tiene que encajar, tienen que encajar también sus fechas, porque estas ilustraciones se tarda varios meses en hacer, y al final, un poco con todo eso, pues el que más nos encajaba era Mario. Y te digo lo mismo que con el sonido, pensábamos que, a la vista de las ilustraciones que había hecho para otros grupos, creíamos que le podía dar un plus a este disco, y también pensamos que hemos acertado, porque si no, pues habríamos hecho otra portada, ¿no? Pero nos pareció muy, muy buena la ilustración. No, además transmite muy bien el sí, contenido del disco, sí, sí, o sea, sí, el mensaje del disco. Sí, sí, por lo tanto, pues pues es otro punto que sabes que lo que es la vertiente gráfica de todo lo que conlleva un disco, siempre le hemos dado bastante importancia, y simplemente pues no hemos querido descuidar esa parcela tampoco, ¿no? Sí, la verdad es que ahí la única controversia que digo, ya sé que soy un poco cabrón, es aquí el personaje que sale con ese, para mí lo que me transmite es esa sensación de pánico. Correcto. Vale, pero es que hay algunos que lo ven como que parece ya un monger. A ver, lógicamente que está ahí las ilustraciones. Sí, hay otros que dicen que se parece a Marichalar, algún otro cabrón, pero bueno, eso es verdad. No, este está mejor que Marichalar, Hombre, pues es que en este tipo de portadas lo que piden es que tenga un poquito de movimiento, y lógicamente las expresiones pues están un poco forzadas y tal, y a mí me parece bien. A mí ya, desde luego, y además siempre lo he comentado con la gente que me ha hecho ese, alguno que me ha hecho ese comentario y tal, digo, coño, si es que está transmitiendo pánico, cojones. Claro, pero es que está aterrorizado. Pero ¿cómo quieres? Pero que salga con una florecita. ¡Ah! Claro, pero que es lo que te digo yo, para que la portada transmita ese impacto, yo creo que las ilustraciones tienen que ser así. Luego, evidentemente, si lo mal interpretas, pues ya está, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que transmite ese impacto, ese movimiento, y a mí es de lo que más me gusta de la portada, de hecho. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que los dos últimos discos, las portadas sí realmente transmiten muy bien lo que es el contenido del trabajo. Sí. Porque en El fin de la razón también hacéis muy buena, claro, muy buena labor. Esa portada era muy significativa, pero era muy estática. La ilustración es muy estática, no transmite ese, bueno, impacto a lo mejor por el mensaje, pero no tiene ese movimiento, no tiene esa dinámica, ¿no? Y eso sí que queríamos intentar hacerlo, y creo que Mario lo ha conseguido. El disco salió en formato CD el 28 de enero con Demon Records. Uh-huh. ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar con ellos? Y bueno, ¿qué tal la experiencia hasta este momento? ¿Cómo está funcionando a nivel de distribución y demás? Porque en realidad Demons es un sello, pero es una tienda, ¿no? O sea, creo, ¿eh? No, o sea, ahí hablo un poco al pedo, pero no sé si a nivel de distribución tiene un funcionamiento realmente fuerte o no, pero no. Sí es cierto que hay infinidad de bandas ahora mismo, se estáis yendo con Demons. Claro, a ver, Demons en principio es un sello que tiene su tienda, como muchos ellos también la tienen. Entonces, a nivel de distribución, pues en principio, que a mí me conste, no distribuye fuera de su sello, salvo que él haga pues algún tipo de intercambio de material con otros sellos. Quiero decir, el que los discos que salen bajo su amparo, por así decir, los vende él, no distribuye en principio. Entonces, bueno, eso, estando aquí también, digamos, dentro de la península y demás, pues tampoco era ningún problema. O sea, no, y más teniendo en cuenta que tiendas físicas no hay. Efectivamente. Está la FNAC. realmente. O sea, es que no hay más. Ahora mismo, por lo menos en Madrid, que antes sí, era un hervidero de tiendas, puede ser, ahora mismo no hay nada. Sí, puede ser también a lo mejor el tema del Corte Inglés y tal. Y si bien hay sellos como Clifford, que supongo que luego hablaremos, que sí que llegará a esa distribución, pues en el caso de Demons en principio no me consta que lo distribuyan ese tipo de grandes superficies, pero bueno, que tampoco es una cosa imprescindible a la hora de editar un disco. No, ahora, desde luego ahora mismo no. O sea, no es una cosa. Pues hablando de Clifford, pues el 20 de mayo sale en vinilo. La verdad es que, bueno, pues un lujo que volváis a editar el disco en vinilo, y más con una portada de este tipo que en vinilo va a lucir 30 veces más. Eso está claro. Efectivamente, lo volvéis a sacar con Clifford Steel. Imagino, bueno, pues igual que hemos hablado antes, que con los estudios, con Andy, con Dani y demás, el haber trabajado con ellos da una facilidad de trabajo. Imagino que también con Laureano, sí, ¿no? Laureano, sí. Pues al haber trabajado ya con él, habrá sido todo coser y cantar. Sí. Digo yo. Qué poético, ya yo. sí, o sea... Él desde un primer momento ha mostrado su interés en lanzar este trabajo también en vinilo, y nosotros, que ya tenemos la experiencia de haber trabajado con él en El Fin de la Razón, una experiencia para nosotros muy satisfactoria, pues evidentemente pues le dijimos que sí y que adelante. Vais a hacer también en esta ocasión, al igual que hicisteis en el disco del Fin de la Razón, una tirada en vinilo con un color especial, sí. Habrá la mitad de la tirada va a ser en vinilo negro clásico y la otra mitad va a ser en splatter amarillo. Claro, porque me acuerdo que El Fin de la Razón lo sacasteis, y no lo, yo creo que no recuerdo mal, el rojo con la splatter, sí. Efectivamente, con splatter negro. Sí, la edición completa era en ese gabao, sí. Ahora va a haber dos, como dice Samu. Y sí. Pues mira, ya la gente puede elegir. Claro, ¿no? Y además los coleccionistas, que se compren las dos copias. Ah, ya, hombre, está mal que yo lo diga, pero yo creo que la portada lo merece. Sí, sí. Yo tengo el Fin de la Razón, lo tengo en los dos formatos, y este pues caerá también en los dos formatos. Las cosas como son. No, pero este le tendrás que tener en tres formatos, vender. Claro, tú quédate. Vinilo negro, como yo quiera. Vinilo negro, me duele desorden. Vinilo amarillo. Y CD, y como te pongas tonto, te vendo yo otro CD que tengo ahí ahora mismo en la mochila y te vas con dos CDs en la chepa. A ver, que menudo merchan. Lo que me gusta de este programa es el buen rollo. Claro, coño. Es más, en vez de a 12 pavos, se lo vendo a 15. Increíble. Y es a un tomar tangador, por culo. Che, que no puede ser, macho. Es un tangador total, el Yayo. No lo sabes tú bien. No soy yo gitano. Por ahí cuando voy colocando las cosas. Gitano yo con el uniforme que me he traído hoy. Sí, bueno, he visto la ley de la frontera y mira, estoy aquí. Que viene de Johnny. De Johnny Ochentero. Viene de reggaetonero, no lo quería yo decir, pero. Tampoco te pase de reggaetonero, que echando ahí la camiseta negra de Torete. Vale, perdona. Sí, que se ha visto perros callejeros antes de venir, y como se sabe, todos los putos días, luego se ha emocionado. Se ha inspirado. Y se ha venido en chándal, como iba yo a los conciertos en los 80. Que es cierto, por desgracia. Iba con mi pantalón de chándal y mi chupa de cuero. Bueno, ya eso es pasado ya. Sí, ya sí. Pasado lejano, por desgracia. Vuestra constante evolución estilística en esta ocasión os ha llevado a alejaros definitivamente de, bueno, pues de las etiquetas que puedan definiros, y mira que ya era complicado hasta ahora poneros una etiqueta a vosotros, y eso lo hemos dicho siempre. Incluso, bueno, pues os habéis atrevido a meter ritmos punkarras, temas sin solo, como hemos hablado antes, y hasta guitarras acústicas. Bueno, ¿no te gustan? ¿No te gustan las guitarras acústicas? Te veo emocionado. Se lo voy a perdonar. ¿En la introducción de la senda no te gusta esa introducción que mete? No, es que además es una cosa que tenía el Galán metida en la cabeza, que ya lo sé yo, y... Es que soy un cabezón. Y al final... Pero bueno, ya las has vendido en las guitarras acústicas, ¿no? Bueno, alguna me queda todavía por casa. ¿Qué dices, tío? No le hagas ni caso, ya yo digo, mira, no le hagas ni caso a este tío. Ya sabe que está castigado sin cenar. Hostia, ahí me hace daño. Lo de las etiquetas. Imposible, ¿no? Etiquetaros ya a día de hoy, además... Es que con nosotros muy cachando lo de las etiquetas, porque como la gente no puede etiquetarnos, van añadiendo etiquetas. O sea, al principio hacíamos trash, luego heavy trash, luego heavy trash speed. O sea, también he escuchado trash progresivo. Trash melódico. Trash melódico. Hay mucha... Trans melódico. Sí, heavy, hasta heavy tradicional. O sea, nos han dicho de todo. Se van añadiendo etiquetas. Escucha, hasta conforme este. Vamos avanzando. Hasta este trabajo. Que ya tendrían que añadir 50.000 etiquetas más. Ya, punk, trans, hard, punk, heavy, hard rocker. Ya te tendrían que añadir unas cuantas más. Pues hombre, eso para mí sabéis que es un halago. Porque yo soy anti etiquetas total. Y anti clásicos y anti géneros puros. Entonces. Pues me gusta que la conclusión sea esa, digamos. De hecho, anti memeces de poner etiquetas a todo. Sí, que va mucho con la personalidad de los miembros de Agresiva, ¿no? Porque sí es verdad que tanto Miguel como yo es que escuchamos una música muy, muy diversa. Entonces, para nosotros tener un grupo que hiciera thrash metal clásico de la Bay Area, eso, no sé, no lo veo. Yo me siento muy cómodo con una base en un tema dado. En un momento dado, por ejemplo, que suena punk. O sea, que luego lo mezclemos con otros elementos y ya suena otra cosa. O sea, o con temas, sin embargo, como La Senda, que dura casi 8 minutos. Y es un tema, pues parece un tema setentero, progresivo, con tres partes muy bien definidas, como se hacían canciones, pues eso, sobre todo en los años 70, ¿no? Pues yo con ambas facetas me siento satisfecho. Porque, digamos que llenan diferentes aspectos de nuestros gustos, ¿sabes? Y yo prefiero que sea así, vaya. Y de hecho se nota que os sentís totalmente libres a la hora de componer. O sea, os sí. Lateral pairo todo, lo que piensen, lo que no piensen, pues hacéis vale, lo bastante, que real, sí. Hacéis realmente lo que os apetece en el momento y como os apetece. Sí, sí. A ver, claro, siempre también. Llevándolo a vuestro claro, terreno, que a es lo terreno que, y que con vuestro sello personal. Y manteniendo una lógica dentro de la carrera agresiva. Tampoco metemos ahí la primera chúmina que se nos ocurre. De todas maneras, cuando vayáis a meter otra vez en estudio, o cuando no, cuando vayáis a poner a componer, bueno, que ya os habéis puesto a componer, bueno. Me imagino. Cuando estéis, voy a decir que estáis escuchando en ese momento, para saber ya más o menos de qué va la vaina. Pero es que digo, a lo mejor es lo que están escuchando en ese momento, es lo que les transmite esas composiciones. Es que eso es muy complicado, porque depende de lo que escuche ese día. Claro, es que es lo que te quiero decir, efectivamente, como tenéis ahí lo que dices tú, tienes un... recoges un conjunto muy amplio de estilos musicales que es lo que soléis escuchar los dos, pues quizás a lo mejor sea la pregunta esa. Oye, estoy componiendo. Pues tú imagínate que se pone a componer Samu y acaba de estar oyendo Parchís que se lo ha puesto a su hijo. Pues, de hecho hay un tema aquí que me recuerda un poco. No te quedes a Parchís. Pues yo ya no es que quiera evitar tu pregunta, pero es que sinceramente ahora mismo en los últimos meses estoy escuchando bastante poca música en general, lo cual me preocupa y creo que debería solucionarlo en algún momento, pero no te sabría contestar por eso. Y ya te digo, no es que no te quiera contestar, es que es así. No estoy teniendo demasiado tiempo, pero bueno, de alguna otra manera se compensará. Eso son fases. Sí, son fases también. O sea, que tampoco es... Además, si andamos escasos de tal, siempre está la opción de meter un sirtaki por ahí. Efectivamente, ya hablaremos un sirtaki, de eso. Que hay gente que tiene ganas de que metamos sí, instrumentos. Sí, es que, de hecho ahí viene una pregunta. No, ahí viene una pregunta. No me jodas que estaba preparado la hombre, pregunta. Por supuesto. Pero aquí está todo, no, es la pregunta 26. Regáñale que se está adelantando. Oye, no me hagas Flavio. Ah, pero yo soy... ¿Te has adelantado tú? No ha sido él, él ha salido con el sirtaki. Ah, me estás hablando de... Claro, mira, lo tiene grabado, porque esto realmente viene de una fiel seguidora de Agresiva. Correcto, que correcto. Me ha pedido que hiciera esta pregunta al Galán. Hostia, que para cuál, te la ha reventado sin querer, macho. ¿Para cuándo es el sirtaki, Galán? Pues está, ya sabe ella que está complicado, ¿eh? Pero bueno, tampoco lo descarto. O sea que si no hace mucho metisteis un gong. Sí, o sea, hemos metido ya un gong y una acústica, pues el sirtaki tampoco está. Aquí hay un guiño. Sí, puede ser. Le daré una vuelta a Tana, no sufra. vamos a poner un tema. Muy bien, me parece ¿no? Perfecto. Perfecto, Samu. Venga, me toca, ¿no? Pues yo elijo el loco. El loco, si sí. Quieres, antes de que la ponga, porque luego ya sabes que vas a tener que contarnos un poco de qué va, pues cuéntanoslo ahora. No, el loco es, la letra está compuesta por mi compañero aquí presente, Miguel Coello, y trata de eso, pues, de la típica persona, pues, que no se adhiere a los gustos de la gran mayoría del resto de sus congéneres, por así decirlo, que es... Digamos que no le atrae lo que le puede atraer a las grandes masas, ¿no? Y por lo tanto siempre tiende a llamar un poco la atención de manera, pues, sin quererlo. Además, si no creo recordar mal, es el adelanto que metisteis, para sí. presentar este trabajo. Bueno, el adelanto que presentamos en exclusiva en Imperio del Metal. Ah, correcto, sí, correcto. Sí, bien, Nacho, que tú hay que decirlo. Joder, bien visto ahí. Claro, si es que ves cómo estás al quite siempre. Bueno, venga, vamos con el logo, entonces. Se puede. Vamos con él. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será el fruto de tus entrañas y maldito el fruto de tus suelos. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Deuteronomio, capítulo 28. Cuando lo escribió, Moisés debía estar pensando en mí. Me llaman perturbado por no seguir costumbres. Rechazan mayorías de pollo que descubre. Quizás algo chalado con múltiples defectos. Un desequilibrado criticado por su aspecto. Por un pobre lunático le toman los sensatos. Triste maniático que nunca rompió un plato. A nadie le interesa saber si es buena gente. Que va a ser tropeza si su cuadro aún depende. Todo se hunde bajo tus pies. Lo poco que lograste. Cuando tu mente empieza a caer, consciente del desastre. Yo he vendido un vicio solitario. Eterno en donde será el difícil adversario. Empieza a estar cansado de ser la abeja negra. Es siempre desgastado, así como desintegra. Todo se hunde bajo tus pies. Lo poco que lograste. Cuando tu mente empiece a beber, serás consciente del desastre. Nada, ahí estamos, celebrando el Imperio del Metal. Este vuestro segundo trabajo cantado en castellano, con la perspectiva que otorga el paso del tiempo, ¿cómo consideráis el resultado de este cambio? ¿Habéis conseguido lo que realmente queríais? ¿Estáis contentos con ello? Yo sí, estoy bastante satisfecho de cantar en castellano. No es que no lo estuviera con hacerlo en inglés, que realmente, pues, yo qué sé, pues, no tengo ninguna dificultad para hacerlo, ninguna dificultad importante, pero al cantar en español, una de las cosas que más me motivan para hacerlo es que más gente pueda comprender las letras que escribimos para nuestras canciones. Y otra cosa que también que creo que ha sido un gran beneficio de cara a este trabajo es que mi compañero Miguel Cuello también se ha animado a hacer letras para diversos equipos. Con perdón, me ha entrado un momento de jalufa. Vale, yo creo que tienes que dar una explicación a tu audiencia, ya yo. Sí, explícalo, ¿qué ha pasado aquí? Explícalo. Pues que estoy comiendo patatas fritas, coño, que tenía hambre. Perdón, Samu, perdón. Pues nada, tal y como iba diciendo, que sí, nos sentimos muy satisfechos del cambio de idioma y muy contentos. Y vamos, que yo creo que es algo que está ya totalmente pues dentro de la banda, de manera ya está instaurado dentro de la banda y muy cómodos, la verdad. La verdad es que vamos, yo ya sabéis que personalmente soy de los que opina que fue una gran decisión el cambio. Y que realmente pues se gana mucho la banda a la hora, yo creo, de llegar a la gente. Porque bueno, pues el impedimento también del idioma, ciertamente aquí en España sigue siendo una cosa importante. Bueno, eso de que está instaurado vamos a dejarlo, ¿eh? Yo recuerdo de una entrevista que tengo por ahí en mi poder, ¿sabes? Hostia. Que fue de Cibel Ritual y decíais que ibais a cantar en inglés siempre. Bueno, joder, macho. No, vamos a ver. Es que, escucha, tal y como van cambiando estos cabrones, que cada día te sorprenden de una forma diferente, el próximo trabajo lo mismo es mixto, ¿sabes? Y te cantan 5 en inglés y 6 en castellano. Mixto, como el sándwich de jamón y queso, por lo mismo. Mixto, patatas. Claro. Sí. Bueno, a ver, si eso es así, que no lo dudo, de sabios es rectificar. O sea que si eso se llegó a decir, que no sé, a mí no me suena, pero a mí bueno. Tampoco, pero no, como no te quiero llevar la contraria, no, tampoco, pues cago en 10. Cuando lo voy a buscar y te lo voy a pasar, hombre, que no tengo. Venga, mándame ese audio, te tomo la palabra. Ten cuidado porque este currar curra poquísimo. Ya. O sea, que no lo va a poder menos en los bolsillos. No, pero estas cosas las busca el hijo puta. O sea, esto cogerá y lo buscará el tiempo libre. Pues sí, ya tienes deberes. Demuestra que no has levantado un falso testimonio ahora mismo aquí. Ok. Contra agresiva. Bueno, pues como bien decía Samu hace un segundito, en esta ocasión la composición de la letra la habéis repartido entre Miguel. Y tú, Miguel, firma sistemas y tú los otros cuatro. Uh-huh. ¿Cómo surge esa historia, ¿no? De que don Miguel Cuello, alias El Galán, se meta en labores también de letrísticas? Pues, hombre, yo es algo que siempre me había llamado la atención, el tema de escribir letras y tal. Lo que pasa que era algo que me ha parecido siempre tan sumamente complicado que en el disco anterior yo no sé si es que no tuve fuerzas o inspiración o llámalo como quieras, pero no me vi capaz. Además, la decisión se tomó, si no recuerdo mal, ya un poco avanzado el tema, sí. Con lo cual tampoco había tiempo, y eso es una cosa que yo creo que tiene que salir natural y eso, tal, sin forzarlo. Y entonces, de hecho, yo creo que eso también, ahora que lo dices, es uno de los motivos a lo mejor que ha supuesto también algo más de cambio con respecto a los temas, porque una cosa que hemos hecho diferente de otros discos es que ha habido algunas letras, varias, que se han escrito antes que la música, cosa que hasta ahora no la habíamos hecho así. Entonces yo creo que eso obligaba a que los temas salgan de otra manera y obligaba a que los riffs tengan unas métricas que no eran las habituales en nosotros y ha hecho que los temas salgan más diferentes, que también lo vemos como algo positivo, en el sentido de algo fresco y de algo nuevo. Entonces la verdad es que muy, muy bien esto del castellano también. De hecho, hombre, yo lo que te decía antes, o sea, yo considero, sobre todo para gente como yo, vende ya no te digo, con el tema del inglés, que yo todavía, pues, my father is in the bed y my mother is in the kitchen, pues eso sí lo puedo, hostia, lo puedo manejar. Porque eso es un poco pasado de moda, ¿no? Muy adecuado. Claro, estamos hablando de los 80. Muy adecuado. Bueno, de los 70, sí. Eso es el inglés que nos ponían en las clases que ponían en la tele. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Ian Francis Matthews. En los años 60, ¿no? Cuando ibas tú al cole. Claro, efectivamente, a final de los 60. Haber dicho lo de My Taylor is Rich y habías quedado mejor, cabrón. ¿Y eso quién es? Déjalo. Bueno, pues a lo que iba, pues que efectivamente es más fácil llegar a la gente, y es lo que realmente yo creo que sí interesa, llegar a la gente de aquí. A los guiris, pues que le den por culo, ya no mandan ellos todo lo que nos no, es que lo sorprendente es que los guiris en un momento dado escuchan música en español sin ningún problema. No, hemos notado que la atención por la agresiva por parte de los países, sobre todo del norte de Europa o de Estados Unidos, haya disminuido. Sí, ¿no? Sí, los medios de fuera que se interesaban por la banda han seguido haciéndolo. Sí. Y ya no digamos rollo Japón y tal, que son unos fricazos de lo sí, que de, se hace en castellano. O sea, sí, que ahí si acaso más aún. Entonces, la verdad, por eso decía que ese cambio a priori eran todo ventajas, porque nos venía muy bien para muchas facetas de la banda. Personalmente, creo que a nivel vocal, este trabajo es el mejor por parte de Samu hasta la fecha. Se te nota relajado, a gusto, sin presión. En definitiva, con esa madurez que indudablemente solo se logra a través de los años y de la experiencia. Imagino que estará de acuerdo con eso, ¿no? Porque vamos, no, es una cosa, además, está ahí, sí. y yo creo que es algo en lo que ha coincidido todo el mundo. Sí, o sea, me he encontrado muy cómodo durante toda la grabación de este álbum, me he encontrado muy cómodo, ¿sabes? Sin presiones de ningún tipo, sin ningún tipo de problema personal que tuviera en la cabeza, o sea, muy bien. Yo ya lo dije en la... Perdona, sí. Y por otro lado, es que llevamos también los temas muy trabajados, y eso se ha notado mucho. Claro. Pero vamos, que yo ya lo dije desde la escucha que hicimos para prensa, ya dije que uno de los atractivos de este disco era la performance de Samu, que es una hipérbole, la verdad. Yo coincido con el Yayo, exactamente lo que ha dicho él. Para mí, sin duda, el mejor trabajo, este con el Decibel Ritual, me pareció que también te saliste ahí vocalmente, me pareció brutal. O sea, el último trabajo en inglés, sí, y en esta ocasión el segundo en castellano. Joder, el segundo en castellano, y el primero también estás muy correcto, pero quizás en algún momento veo que todavía te costaba hacerte con a la hora de cantar en castellano, quizás a lo mejor, y en este segundo trabajo lo has abordado. Sí, bueno, digamos que en la grabación del Fin de la Razón hubieron factores internos de cara a lo que tú dices de adaptarme al español. Eso es. Y también hubieron factores externos personales que dificultaron un poquitín la grabación. O sea, ya no nos vamos a meter ahí en la salsa rosa del medio. Yo creo que la comparación que has hecho con Decibel Ritual, que es el disco que yo creo que en general más ha gustado de la banda, yo creo que es bastante significativo. Y de hecho con variación de un estudio a otro, con distinta forma de trabajo, sí, con José, con Andy, que imagino que a nivel vocal, conociendo a José, imagino que José estaría detrás todo el tiempo. Sí, y aquí no sé. Con la vara, sí. Y fíjate la puntualización también, porque fíjate, en el Decibel Ritual acabas en el Pantomime saliéndote, y aquí en La Senda acabas saliéndote también. O sea que muchas gracias. Efectivamente, ahí también al final del se nota pues eso, que estás a gusto con el tema. Eso, sí. O que tiene ganas de terminar, porque está saliendo, no tiene ganas de terminar. Estás a gusto con el tema y ahí quizás a lo mejor ya lo das todo. Es que encima el tema de La Senda es uno que a mí personalmente me gusta muchísimo, porque pude explorar otros derroteros que no los había hecho hasta ahora en la banda. O sea, otros derroteros quizás incluso más melódicos que hasta ahora pues no había podido hacerlo porque no se había presentado la canción. O sea, fue una canción que a mí personalmente me encanta y la que me encontré súper a gusto. Te puede sonar hasta musical, a canción de musical. De un musical, como puede ser el Will. Eso que dice no va de todo. No va desencaminado para nada. El Mamma Mía. We Will Rock You, vamos a decir mejor, ¿no? Por mi parte, capto la indirecta, ¿vale? Ya me quedo yo con la copla. En cuanto llegue a casa, vendo la acústica. Yo sabes que estoy de acuerdo totalmente que la vendas. yo no. Pero ¿por qué? A ver, vamos a invertir quitémonos las caretas. ¿Por qué vas de tal macarra, tronco, cuando luego esos son los temas que más te molan? La puta Senna y el puto Anders Silver Selin y el Amano Tumorro, tronco. Sí, reconócelo, quitémonos la careta. Me echa en cara, pero claro. esto es así. Yo tengo que mantener un estatus. tu estatus de tocador de huevos. De estatus quo, efectivamente. Ya, bueno, bueno, siguiente pregunta. No, que ya me la habéis pisado. No, no está, no. En general, el mensaje de las letras es un mensaje realmente duro, incluso desesperanzador en muchos momentos. Menos mal que Samu aporta ese mensaje positivo al final, en la senda de la que estábamos hablando ahora. Imagino que es un reflejo de la mierda de vida que nos está tocando vivir. Y bueno, pues se nota que son letras salidas de las entrañas, basadas en experiencias personales, en todo lo que os rodea. A ver... Explayaos. Hombre, las que a mí me atañen, que he escrito yo, desde luego, o sea, todo viene también, provocado por un estado de bastante cabreo en general, casi rozando lo crónico y bastante similar al que tienes tú ahora mismo también, ya lo que pasa que a ti se te nota más que a mí, pero estamos en un estadio bastante parecido los dos y claro, de ahí te sale lo que se supone que son las verdades, ¿no? Sí, además es que es una válvula de escape. Claro, cuando ya no te puedes callar y quieres decir lo que tienes que decir con toda su crudeza, que también, bueno, pues practicamos un género que también pide que esa crudeza le sienta muy bien a la música, en mi opinión personal, y es un poco lo que también hemos tratado de hacer con esas letras. Fíjate que además, como bien dices, todo lo que dices es cierto, pero además lo hacéis de una forma... muy elegante, ¿no? Incluso aquí hay un tema, por ejemplo, que es el Defraudado, sí. que es un tema que es un riff de guitarra de punk rock, sí, que sí, podría ser totalmente. Una letra mucho más agresiva en ese sentido, mucho más cabrona, ¿no? Adaptarla a ese riff de guitarra y seguís de forma muy elegante, criticando lo que tenéis que criticar, pero de una forma, pues como se tiene que hacer las cosas. Pues me alegro mucho de que se interprete así. Eso, como bien dice Bender, todo lo que ha hecho es cierto, y como decía el otro, pues menos algunas cosas. Otro hijo puta, qué salado era, la madre que me parió. Todo es cierto, menos algunas cosas. No, todo es mentira, menos algunas cosas. Sí, sí, es que... Es que tiene se lava fino así. Ay, madre mía. Bueno, pues vamos a escuchar un temita, ahora voy a elegir yo. Voy a elegir Confusión, que es el tema que a mí más me ha molado del disco, realmente. Y bueno, pues contadnos este Confusión. Mamá. Bueno, pues este tema habla un poco de también situaciones pues que no se deben producir a nivel doméstico. Y al igual que muchos otros temas del disco, lo que pretende hacer ver también es que las situaciones ideales que nos han vendido pues en la vida, por así decir, pues muchas veces no son tales, y denuncia también pues el engaño que se sufre por parte de mucha gente pues a nivel educacional y de otro tipo, ¿no? Entonces es un poco lo que cuenta. Pues vamos con ese Confusión. Infierno en tu propia casa, año tras año. Bueno, pues estamos de vuelta. Después de confusión, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué nos cuenta Samu, porque, como decíamos antes, en este disco te has tenido que enfrentar a cantar temas cuyas letras no son tuyas. Sí. Normalmente se dice que, bueno, a los vocalistas quizá os cuesta más interiorizar y posteriormente interpretar y mandar el mensaje de las canciones cuando no son letras escritas por vosotros. Yo personalmente pienso que has sabido imprimir la emoción y tensión necesaria a todas. ¿Cómo te has sentido? Porque la primera vez realmente que dentro de Agresiva. Sí, bueno, a ver, no deja de ser un poco un desafío, ¿no? Porque al traerme las letras, las líneas vocales ya compuestas, pues no es algo que nace de ti, ¿no? Encuentras algunos elementos que al principio pues te pueden no cuadrar, pero el momento en que interiorizaba las líneas vocales, como si fueran mías, sin ningún problema. Encima, Miguel también tiene mucha facilidad para componer líneas vocales que son muy coherentes con la música que va por debajo. O sea, ha sido fácil. Para mí, particularmente, no ha sido nada realmente difícil. Hombre, y realmente, además, tantos años juntos, imagino que tú, a la hora de componer, Miguel, las letras de estos temas, lo habrás hecho también siempre en miras a que les fuera más sencillo o que Samu se encontrara más a gusto. Claro. O al revés, ha dicho, voy a hacerla a ver si le jodo y no lo ha conseguido. No, no, lo que pasa que muchas veces tú haces eso con esa intención y luego te encuentras con que se la estás complicando por otro lado. Entonces, sí, lógicamente, bueno, pues ha habido cosas que corregir, sí, cosas que pulir y demás, pero como tú dices, llevamos mucho tiempo currando juntos, sí, y es muy fácil. Y en líneas generales han quedado tal y como las traía él, quitando algún detallito que hubiera que, como dice él, pulir en un momento dado. Yo también he tenido que pagar el pato, entre comillas, de la novatada de las primeras letras que realmente he compuesto en serio, y entonces pues ahí Samu ha tenido que corregir muchas movidas de métrica, de acentuación y tal, que por otro lado muchas veces esas correcciones influían en la línea vocal que había. Entonces es un trabajo de pulir y de perfeccionar, pero que entre dos personas que llevan currando tantos años pues es relativamente fácil. Pues además realmente yo lo veo así, que lo habéis hecho realmente de puta madre. O sea, realmente se transmite esa compenetración entre vosotros. Entrando en el contenido del disco a otro nivel, lo primero que llama la atención es la duración de los temas. Ninguno llega a superar los 3 minutos 40 segundos, excepto, como decíamos antes, La Senda, que son esos casi 8 minutos de tema. Imagino que esto es algo totalmente premeditado y, bueno, pues tiene un porqué el haber hecho temas tan cortos. Bueno, sí, yo la verdad es que tenía un poco, o los temas me pedían esa duración. A mí siempre, de hecho, echando un poco la vista atrás, pues siempre se me ha hecho muy cuesta arriba escuchar los trabajos nuestros anteriores y demás, y uno de los motivos era la duración de los temas, que antes raro era el tema que bajaba de los 5 minutos. Lo cual, hostia, a estas alturas a mí se me hace, como te digo, un poco cuesta arriba. Entonces, bueno, ya en el anterior tratamos de extremar un poco esa duración. Yo creo que el resultado fue bueno y en este le hemos dado otra vuelta de tuerca. Entonces yo creo que tanto a nivel individual de los temas como del trabajo, yo creo que se hace mucho más digerible y mucho más escuchable. Ya. Pero te vuelvo a lo de antes, es una opinión personal. Sí, realmente tú y yo esto lo hemos hablado mil veces. Sí, además tú lo sabes. Además yo además estoy totalmente de acuerdo. A mí a día de hoy, cuando me voy a poner un disco nuevo de alguien que no escuchaba y tal, si lo meto y tal, y veo que son 50 minutos, ya digo, joder. Claro. Además, inclusive ya me agobia. O sea, sí, inclusive a nivel lírico, las ideas que transmiten los temas son ideas importantes y en algún caso de cierta profundidad, pero que son ideas simples, que en dos estrofas ya se plasma lo que tú quieres decir, y ni musicalmente ni a nivel lírico son temas que pidan más, sí, más duración. Y ni piden tampoco repeticiones, claro, de mensajes. Luego, a nivel personal, tampoco me gusta hacer un solo de guitarra de un minuto y medio, con lo cual, pues es también solo de guitarra a nivel arreglo también, para darle un respiro al tema y poco más. Bueno, en eso siempre hemos estado de acuerdo también, en lo de los temas, en lo de los discos largos. Bueno, a ti te gusta mucho el de Maiden, el último. Sí. La verdad, ahí la has dado. Me parece no, una... me la ha dicho a mí, ya yo. Sí, te la ha dicho a ti. Sí. Ah, vale. Sí, a mí me encanta. Mí, no, se lo decía Yayo, que también estaba esperando la pregunta. Sí, a mí me parece una obra M. Una obra de mierda. A mí eso ya me parece una pasada. Es infumable. Mira, eso ya es una pasada. Mira, te lo juro que hace dos o tres semanas, desde que salió en septiembre, si no me acuerdo mal, el 2 de septiembre, me lo escuché el mismo día, 2 de septiembre. Claro, yo como buen fanático de los Maiden, que yo era de los que se iba a la cola de Discoplay a comprarse el vinilo como un puto enfermo. Bueno, pues es el ritual de toda la vida, mi disco de los Maiden en el momento que sale. Me lo escuché ese mismo día. Tuve los santos cojones de escuchármelo entero. Hostia. O sea, eso ya que digo. Pues hace dos o tres semanas me lo volví a poner. Dije, venga, coño, tío, que son los Maiden. Cago en la puta. Quítate de la mente que es una mierda. Coño, escúchalo tu opinión con mente abierta. me temo que nada cambia un ápice. Tres temas. Joder. Tres temas. O sea, no lo vendo pues porque va a la colección y al fin y al cabo tal. Hombre, pero es que ese ejemplo concreto a mí ya me parece que es quedarse un poco con el personal. Pero bueno, como sabéis, tampoco es que sea fan de Maiden. Sí, pero por ejemplo, Samu sí lo es y también creo que está de acuerdo con el Yayo. A mí me ha gustado el disco. No me lo puedo creer. No, sí, me ha encantado. ¿Sí? Sí. Hostias. Yo sí le he pillado el tranquillo al disco. Así ¿ves? Como hay discos de Maiden que no me dicen absolutamente nada. Es que me estaba vacilando antes. Te estaba vacilando, pero era un vacile con verdad. Pero tú te has comprado una edición especial que tiene temas yo distintos. Yo tengo la edición de Spotify. Pero qué bonito. Pero qué bonito, amigo. Es que los misterios de la música. Aquí, fíjate, macho. ¿Te das cuenta? A mí sí me qué bonito. Mira, ya conozco a una persona, bueno, dos, porque a Carlos Campayo también sí, le... Oye, te lo he dicho dos veces, pero me puedes contar como dos personas si quieres. No, vamos a dejarlo porque no me vale. O sea, es que no, de momento hay dos personas en el mundo que le ha gustado. No, hombre, luego están pues, los críticos que tienen que decir que está de puta madre, pues porque le han puesto la pasta por delante. Una maravilla, una obra maestra. Es que son cojonudos. No, señores. Una obra maestra, no es el Power Slave, obviamente. Ni el Number of the Bee, ni... Pero a mí particularmente me ha gustado mucho. Tiene que haber de todo en la vida. No pasa nada. Me deprimo, pero no pasa nada. Hay algo que se ha convertido en un sello diferencial de Agresiva, que es la incorporación de fragmentos de ese arte que tanto ama Miguel Coello, que es el cine. En esta ocasión incluís en El Loco un detalle de Carne Trémula de Pedro Almodóvar. ¿Cómo surge la idea de meter en El Loco este tema y fue complicado conseguir los permisos para su utilización? Porque yo sé que vosotros hacéis siempre todo absolutamente legal. En Agresiva tendremos lo que tengamos, pero hacemos las cosas bien hechas. Cosas, todo es legal y todo en orden. Como tiene que ser. De hecho, le agradeces en el disco a Producciones El Deseo. Además, contestando a tu pregunta, la verdad es que fue facilísimo. Yo creo que no sé si soy muy consciente de la suerte que estamos teniendo en ese sentido, porque normalmente no hemos tenido jamás ninguna pega. Y en el caso de este que nos ocupa, pues a Agustín Almodóvar en este caso, que me imagino que no estará escuchando este programa, pero si así fuera, pues me reitero en mis agradecimientos porque vamos, no puso ningún tipo de pega ni ningún tipo de exigencia, salvo lógicamente que quedara acreditado en el disco, y por lo tanto pues fue facilísimo. No puedo decir lo mismo de una segunda, digamos, un segundo tema que llevaba también fragmentos de otra película, en este caso Argentina, que bien conoces, que desgraciadamente pues una de las partes implicadas nunca se interesó por el tema y al finalmente no nos concedió su aprobación para incluirlos en el disco, y además en ese caso que eran unos diálogos bastante largos, pues evidentemente no se han podido incluir. Pero ha sido nuestra primera experiencia negativa en ese sentido. Sí. Por lo demás... Sí, me acuerdo. Yo recuerdo en el Decibel Ritual que metíais también algo de Martin H. Sí, correcto. Y no sé si en el Pantomime, además, fue... Sí, creo recordar que sí. Y sí. Después también de la de Nadie Hablará de Nosotros. Nadie hablará también, sí. y creo que hay alguna más. Y también... Ah, la de Salto al Vacío también. Salto al Vacío. Siempre, la verdad es que todo genial. Pero bueno, en este caso nos encontramos con una piedra, pues ya está, no pasa nada. De hecho, a Aristarain le mandaste el CD, sí, ¿no? Sí, yo a todo el mundo... ¿Sabes si le llegó al final? Sí, sé que le llegó porque nuestro amigo el ruso, que a cual quien saludo desde aquí también... Sí, hombre, por supuesto. Es que se lo entregó en mano, por lo tanto, ese disco sé que está entregado. Y además lo mandamos, creo que es lo mínimo que puedes hacer después de este tipo de esta generosidad en utilizar estas cosas, pues es hacerle llegar el disco a la gente, y nosotros siempre lo hacemos. Lo que pasa que, bueno, luego sí que es cierto que no recibimos a lo mejor ese feedback, porque, bueno, tampoco, la verdad es que tampoco es un género que sea el más popular precisamente, y bueno, pues es una cuestión de guardar las formas y poco más. En cualquier caso, estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ha dejado hacerlo de momento. Y elegir ese fragmento de Carne Trémula para El Loco, ¿cómo te vino la idea? ¿Cómo...? Pues simplemente lo consideraba bastante adecuado y bastante concordante con la temática del tema. Entonces yo siempre, durante mucho tiempo, pues me quedo con frases y con diálogos de películas que me gustan, que me parece que dicen cosas interesantes. La mayoría no tienen aplicación porque no son de temáticas que no tienen nada que ver con los temas que hacemos nosotros, pero en este caso sí que había, si bien es cierto que esa réplica en la película no tiene nada que ver con lo que cuenta el tema, pero aislada como está ahí, sí, concuerda, sí, muy bien, y creemos que funciona muy bien. Teniendo en cuenta que Pánico Escénico salió a la venta, como decíamos antes, el 28 de enero, ¿qué tal ha sido la respuesta hasta ahora, tanto a nivel del personal como de medios y demás? Antes hablabais que, bueno, pues que medios de todo el mundo que realmente pues han seguido vuestra trayectoria hasta ahora, han seguido mostrando interés, pero bueno, a nivel de críticas y demás, de prensa especializada no vendida, o sea, que lo que diga el pirata me la suda, por ejemplo, sí, o sea, sí, porque el pirata pone a los Rolling y ya está, no saben quiénes son Agresiva ni sabe quiénes son nadie, porque sí lo saben, no, sí pero no le interesa, ello. No puede. Bueno, pues que se vaya a la mierda, pues que ya se vaya a una emisora donde se tenga que ir, y luego que no vaya de ser el más rockero de la faz de la tierra. Ya. Que bueno, ya lo he soltado. Ahí, venga, Samuel. La crítica del resto de medios han sido francamente muy positivas, muy bien, muy han acogido muy bien el disco, ha entrado muy bien, por así decirlo, y ha sido... Todas positivas, no hemos recibido una mala crítica hasta el momento de este trabajo. Sí, si bien es cierto que todavía queda alguna por llegarnos, porque no hace ni dos meses que ha salido el disco. Realmente el disco está calentito. Claro, sí que es cierto que el feedback es muy unánime, ¿no? De que los temas han mejorado, pues en eso, en escuchabilidad, por así decirlo. También coinciden en una mejora en el sonido y en la producción musical. O sea, que muy contentos. Hombre, los temas son mucho más accesibles. Eso está claro, o sea, tiene la posibilidad de abarcar más tipo de público realmente, sí, no cerrarse solo en gente pues más parchera, como solemos decir. Pero también eso es un arma doble filo, porque también a lo mejor gente que esperaba algo, pues en ese sentido, pues le defrauda, que en este caso no ha sido así. Pero bueno, pues corres ese riesgo también, que es el riesgo que corren vosotros. Ese riesgo lo tenemos asumido, la música... Pero, claro, ese riesgo lo corre en el momento que no quieres sacar un disco igual a otro. Eso es. Ni más ni menos. Eso es. La música en una banda está viva y eso tiene que ser así. Si por el camino pierdes seguidores por ese motivo, pues ya lo ganarás por otro lado. Eso no, pero hay no te puede condicionar. Pero hay muchas bandas que eso les ha funcionado toda la vida. Siguen haciendo lo mismo de toda la puta vida y les funciona. Entonces, si hacen otra cosa diferente, seguramente que haya muchos que les critiquen. De hecho, ya lo hicieron en su día cuando entró a cantar el David Rees, y por ejemplo, yo dice que es una puta mierda. Pero es que ese disco es infame. O sea, eso no hay Dios que se lo fume, ese disco. O sea, es una mierda. Una verdadera mierda. De todas maneras, siendo cierto eso, también es verdad que, o sea, por ejemplo, tú te pones el disco, ves cómo empieza el tema del loco y demás, y quiero decir que añadiremos los elementos que queramos, tal, pero es un disco que al que no le guste el metal, no le gusta. Porque es metal. Y que el sello lo tenéis. Entonces, a una persona que escuche pop, ese disco no le va a gustar. Entonces, quiero decir que que son cambios y son evoluciones y tal dentro de una coherencia. Sí, dentro de nuestro estilo. Y que el sello le mantenéis, porque está claro que ponéis un disco de agresiva, es que es agresiva, eso es agresiva. Sí, oye, sí, la sí, guitarra, sí, claro. Si canta la Samu, es agresiva. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, no, no hay más. Sí, tenemos esa suerte, la verdad es que no sonamos como clones de nadie. Vamos con otro temita, vamos, es que yo quiero también que la gente vaya escuchando para que se anime. Por sí, cierto, antes de poner un tema, ¿cómo va el nivel de ventas? Y sobre todo, ya que estamos, ya podemos decirnos cómo conseguir el disco. De momento el CD, versión CD, y cómo se podrá conseguir el disco versión vinilo. Pues... bueno, el hay disco... Que, ¡ay, qué tímido se me han quedado! No, es que yo creo que estoy hablando mucho, pero bueno, el disco, tanto el CD como en su día el vinilo cuando salga, en ambos acabados, que si no recuerdo mal, la fecha de salida es el 20 de mayo, en cualquier formato los pueden conseguir a través de la banda, contactándonos a nuestro Facebook o a nuestro correo electrónico y demás. Pero siempre está la posibilidad, en el caso del CD, pues que lo pidan a través de la web de Demons Records si quieren hacer comprar algún otro tipo de artículo más, y en la de Clifford Steel también en su día cuando esté disponible el vinilo. Creo que el vinilo se puede reservar ya, porque la edición es bastante limitada. Sí, claro, además. Y se puede reservar ya. Y poco más, o sea que es muy fácil. Cualquier cosa por... Sí, además el que quiera vinilo que se vaya espabilando, porque sí, imagino sí, que sí, copias sí. Serán... Sí, sí. 200 copias o... Sí, yo creo que son 300 y no sé si son 100 de amarillos y 200 de negro, ¿no? Eso no lo tengo claro. En cualquier caso son pocas copias y el que lo quiera ya reservar en Clifford lo puede hacer desde ya. Y el CD desde el 28 de enero, como bien decías, está disponible en la web de Demons Records, que también lo pueden comprar ahí para el que quiera hacer compras más grandes. Y el Facebook de nuestro siempre está... disponible para tanto para los discos como para camisetas, cualquier artículo de merchand, siempre incluimos algún regalito, o sea que la gente se anime se anime a contactarnos por las redes también. Tiene cojones lo que hay que hacer para que la gente compre, macho. Bueno. Sí, bueno, pero se hace con gusto, también. Sí, hombre, porque, sí, bueno. Sí. Eso está bien. Está muy bien, está bien. A ver, un temita, elegid uno, el que os dé la gana, coño. Venga. Te toca vender, te toca a ti. No, me toca a mí. Venga, yo voy a ir con Defraudado. Contadme un poco. Además, me mola por ese, porque me parece el tema más diferente de todo el disco. En el sentido de que es algo que no había sonado hasta el momento en agresiva. Si es cierto que yo en agresiva ya pues he escuchado hasta con lo que hablaba antes con Miguel, hasta fusión de jazz en algún momento, porque la forma de tocar de Miguel en algún solo te transmite un poco a la cultura del jazz, te lleva un poco a esa cultura, ¿no? Pero en este caso, Defraudado, me parece que es un tema que el riff de guitarra y tal y como comienza, es un tema de punk rock, que después con tu voz ya pues se va metiendo en otro terreno, ¿no? Sí. Al final es lo que te llama la atención, esa fusión, ¿no? Ahí. Sí, la fusión. Y bueno, la letra de este tema corre a cargo de Miguel Coello. Y es lo que dices tú, y sobre todo cuando llegas ya al estribillo, el estribillo es super heavy. Efectivamente. ¿Sabes? Es el cambio de la estrofa al estribillo, llegas a un estribillo que es... Eso es. Muy, muy heavy metal clásico. A mí es un tema que particularmente me gusta mucho. Es de lo que más me gusta del disco. Y no, y la letra pues va un poco, pues como reza el título, de una persona pues defraudada, ¿no? Que lo ha perdido ya todo, que va perdiendo un poco pues... El interés por todo. El interés por todo. Este es otro ejemplo de lo que comentaba yo antes, de una situación ideal que te han vendido, pues no es precisamente tan ideal y a lo mejor pues la importancia está en cosas y en aspectos que no son los que inicialmente te han enseñado ni te han vendido. Y es un poco las consecuencias de todo ello, ¿no? Pues vamos con ese Defraudado. Vuelta atrás, el tiempo se te fue y pisas. Ya no volverá, ya no hay vuelta atrás. El tiempo se te fue y no regresará. Y tú retornarás a la indignidad. Debes adentrarte a la superioridad. Alegría, alegría. Actualmente el único miembro de la banda que además de Agresiva tiene un proyecto paralelo es Miguel Cuello con Slowburn. Hostia. Slowburn. Que por cierto habéis estado tocando hace un par de semanas en el Espectro y el viernes pasado estuvisteis con Hiten en Madrid. Correcto, sí. Primero, ¿te resulta muy complicado el tema a la hora de compaginar las dos bandas? Porque además Slowburn también está trabajando en el nuevo disco. Pues no, para nada, la verdad es que no, porque además en Slow estoy con muy buenos colegas. Les mando un saludo desde aquí, que yo creo que algunos sí que va a estar escuchando, y la verdad que es un placerazo también. Sí, además la verdad que, bueno, yo estuve viéndoos el viernes, y la verdad que, bueno, a mí me gustó muchísimo el bolo. Esa parte de que no haya dos guitarras, bueno, pues es una de las cosas que podías pensar, bueno, a ver si, bueno, son temas que pueden necesitar, realmente están compuestos para dos guitarras. Yo creo que salió de puta madre, le dio además una predominancia también al sonido del bajo de Serra, sí, sí, sí, sí, sí, que moló muchísimo realmente. Y aparte, bueno, Slowburn ha fichado un voceras realmente, sí, espectacular. Tenemos un craft entre nosotros. Es un craft, sí, sí. Es un showman, es, aparte que tiene una voz realmente sensacional. Y es una hipérbole. Ya sabes que yo, si no me gusta, lo digo. Sí, o sea, sí, sí. Yo, no. Vamos, mira, Hiten, pero no me gustó nada. O sea, es una banda que no me gusta nada en absoluto, y encima pues una banda que hace el último disco, que es infumable, o sea, absolutamente infumable para mí, o sea, pues, eso no hay Dios, no, sí, que lo coja por ningún lado. Eres de una sinceridad, oye. Y encima, lanzando los coros y los teclados grabados, pero chico, ¿dónde vamos? A estas alturas, sí, coño, que estamos en el under, bueno, ¿no? Yo ahí no me meto, eso. Solo para hacer los Pretty May, ¿no? Esos fueron los que lo hicieron, ¿no? Algunos de esos que... Bueno, Pretty May, sí, Pretty May también metían, claro, metían. Es que, también. Es que hubo una banda que vino a tocar... Sí, y que tocaron en Playback Great White. Y que les echaron la Reagan en Playback y se daba la vuelta. Sí, se dan la vuelta y bueno, duraron tres temas porque la gente les echó a borrazos. Eso es un caso muy extremo. Lo de disparar los teclados y los coros, a mí no es algo que me mole mucho, pero lo hacen muchísimos grupos. Lo hace Gamma Ray, lo hace Scorpion, lo hacen Darmour, aquí lo hace, lo ha hecho bastante en los últimos. Hemos ido a ver conciertos de Darmour. Yo soy muy pureta con los samplers disparados. Yo que soy muy pureta. Pero bueno, que como bien dices, ya yo conciertazo el de Slowburn. Pues me alegro que gustara. Y... te digo que respondiendo a tu pregunta, es súper fácil trabajar con colegas que además son unos musicazos, y estoy súper ilusionado también con esa faceta de Slowburn y a tope. Bueno, Miguel, lo que pudimos escuchar en Slowburn es, no sé si fueron tres temas nuevos. Sí, correcto, tres temas. Tres temas nuevos y una versión del Set the World on Fire del disco. Sí, de No Sound, sí. Sí, de ese disco. Fíjate que fuisteis a coger el disco que menos me gusta ni. Ya, lo sé, lo sé, lo, pero tío, es que no. Venga ya. Joder, que eso es que eso es una moñada para allá. Hoy estamos poco coincidentes. Es un disco muy. Me encanta ese disco. Eso no me extraña, tío. A ver. Me alegro que solo te haya respondido a ti. No, bueno, ya sabe que no. Y contigo tampoco me extraña, ya sabes. Que no te vas a librar si te gusta el último de los Maiden, tío. Pero vamos, de todos modos, tampoco. Yo creo que Alex también está enrolado en otro, bueno, en otro proyecto, porque, o sea, como has dicho, sí, que soy el único. Claro, yo, yo creo. A ver, Miguel, para empezar, está siempre tocando con movidas y con grupos de, bueno, de covers y de y de su historia. También tienes Tatanka, su banda, que además creo que tocaban hoy. Creo que tocaban en algún lugar de Madrid. Y Alex, que está también metido en una movida que se llama Entropía Cero, que creo, espero no equivocarme, que es de uno de los guitarristas que estaba en Istar, creo yo, y también toca ahora en abril pronto, o sea que no soy el único, ¿sabes? Que está en movidas paralelas. De hecho, es que es lo que tenía más claro, porque de hecho aquí tenía la pregunta para Alex también, porque Alex. Y Samu ahora mismo a lo mejor Alex. No, pero sí ha estado haciendo musicales paralelamente con Agresiva, con grupos de versiones también, o sea que. Sí, de hecho, tú montaste el grupo de versiones con Miguel. Rockstation. Rockstation. Sí. Y bueno, pues sí, hicisteis algunos bolos y tal, pero bueno. Que te dediqué una canción. Es verdad. De Thin Lizzy. De Thin Lizzy, efectivamente. Ahí en. Qué fuerte. En Parla, o ¿dónde fue eso? En Getafe, sí. ¿En Piratas ese? No, en Getafe. En Getafe. Ah, es sí, verdad. Sí, sí que fuimos los dos allí. En Pinto, ¿no? A tomar por culo. No, en Getafe. Getafe era Getafe. Sí. Ah, vale. Bueno. Es que ya nos hemos pateado. Pues es que aquí es donde se ve que esto por dinero no lo hacemos, amigos. Exactamente. Esto es llevar el metal suelo en un sitio. Claro, sí, claro. Al final lo que se hace es palmar pasta. Tienen el culo pelado ya, por así decirlo. Y entonces tú, Samu, ahora mismo ya nada, ¿no? O sea, ya nada, ahora mismo estás centrado en Agresiva. Agresiva y el resto de mi tiempo, hombre de hogar y ya está. Ya no quiero, de momento no quiero más movidas, más historias. Sí, la verdad, claro, que luego eso, eso depende del momento, va cambiando tal. Pues vamos a hacer una cosita, vamos a poner otro tema, nos vamos acercando ya más o menos, no al final, pero bueno, ya va avanzando esto, vamos a poner un temita, ¿quién elegí ahora? Alex, ¿no? Digo, no, perdón. Alex, perdona, que no me he dado cuenta. Pues, a ver, déjame un momento el disco. Oye, te vendo uno, si quieres, galán. En nombre de Alex y con su permiso, el de esclavo mola mucho. Esclavo, también, yo creo que es esclavo, que es el 7, puede ser. Sí, el 7, correcto. Sí. Agresiva con K. Fíjate, macho. Opa, estamos. Agresiva, o sea, dice el Yayo que no ahora. Me estoy hasta los números. Sí, sí, te veo. El orden de las canciones. Si la ha dicho a voleo, cabrón. Habías estado muy ágil. Habéis diversificado, ¿no? Él con la entrevista y tú te has estudiado el. A mí me salen las preguntas solas, Samu, ¿sabes? Bueno, y este esclavo, contadnos, ¿qué nos cuenta este tema? Pum. Esto es un tema cuya letra también es de Miguel Coello. Y de nuevo tengo que presentarlo yo. Nada, es de un tipo de trabajo muy particular, que es cuando estás esclavizado delante de una pantalla en una oficina, pues más de un tercio de tu vida, tal y como dice, casi un tercio de tu vida, tal y como dice la letra. Y bueno, estás ahí puteado, viendo las horas pasar y viendo cómo la vida se te escapa, pues mientras tecleas. Verdadera mierda, algo que hemos sufrido muchísimos. Sí, sí, desgraciadamente sí. Vamos, que yo no lo hubiera podido explicar mejor. No. De hecho, me mola porque es una experiencia personal que yo he vivido así, además. La hemos vivido muchos. ¿Sí? Sí. O sea, yo pues 17 años trabajando en la misma mierda de sitio, hasta un día que me levanté de la mesa y dije, adiós, me voy, hasta luego, señores. Pues tú imagínate. Después de 17 años. Pues tú imagínate ahora vivir eso, pero en casa, encima, encerrado en casa, sin poder moverte. No, peor todavía. Sin poder moverte de tu puta mesa y poder hacerte un puto café, porque tienes una puta reunión tienes que hacer alguna mierda. Ya, pero ahí tienes posibilidades también. Bueno. Porque tienes la nevera. Del trabajo. No, tiene la nevera portátil debajo de la mesa, la birra ahí. Puedes estar en la reunión y estar en gallumbos. No sé yo qué es peor. Eso no es otra. Estoy convencido de que es otra forma de esclavitud. Sí. No, es que es más. Yo creo, en mi opinión, trabajar en tu casa eres más esclavo. No, exactamente. Es una forma de esclavitud. Yo también pienso que, desde luego, es bastante más retorcida que tener que acudir. Parecía el Sálvame, está hablando todos a la vez, tío. La puta. Pero sí es verdad que yo considero también que ese tipo de trabajo es más esclavo todavía. Mm. Y encima te sientes más vigilado por el gran hermano. O sea, es una cosa horrible. O sea, sí, horrible. Porque te tienes que conectar, tienes que loguearte, tienes que registrarte. Y sí, saben bueno, exactamente esa, cuánto tiempo te estás dedicando. Es la crueldad que utilizan, porque además juegan con que estando en tu casa, pues siempre vas a echar alguna hora de más. Ya, vas a estar más disponible. Claro. Exactamente, con lo cual, pues muy mal también. Por lo tanto, eres un esclavo. Que prescriban los delitos de algún ladrón campechano es indignante. Que prescriban ciertos delitos de estafa es triste. Que prescriban los delitos de asesinato es sorprendente. Que prescriban los delitos de injurias puede ser hasta comprensible. Pero que prescriban los delitos de abusos sexuales, que no son faltas, son delitos, es indignante, triste, sorprendente, incomprensible y bochornoso. Cuando esos abusos se han cometido sobre menores en el seno de una institución que supuestamente vela por su bienestar, que disculpa y oculta esos pecadillos, trasladando al culpable a otro lugar como si estuvieran promocionando una gira de pederastia por diferentes ciudades, es ya como para empezar otra vez a quemar iglesias con todos esos putos curas dentro. ¿Qué coño le pasa a este gobierno? ¿Por qué no equipara de una vez los delitos de pederastia con los de genocidio y lesa humanidad para que nunca prescriban? Que ya, amigo Sancho, estamos hasta los cojones de topar con la iglesia. Y ahora seguimos con nuestros amigos La Agresiva. Esta pregunta va directa para el galán. Ahí. A ver. Ah, que se tiene que ausentar el señor Venderio. Va a buscar las gafas. Hostia. Bueno, pues esto es una pregunta que va para el galán, que hay un dato que no mucha gente conoce sobre tu pasado. Y es que estuviste metido de lleno en el mundo de la prensa escrita dentro del mundo del metal. Pero eso es lo que me conocen, ya lo saben. Bueno, ¿no? Pero no todos los oyentes del Imperio. No, eso sí, claro. Ah, coño, que tú has venido aquí a contar las cosas que no conoce la gente del Imperio. Ah, vale, perdona. Entonces, bueno, llegaste en su momento a entrevistar a verdaderos iconos de nuestra música. Cuéntanos un poco cómo fue esa aventura. Bueno, ¿en qué pero época? Eso fue un rollo también, un poco de juventud también. Entonces, pues es una movida que monté, bueno, que colaboré gracias a mi colega Javi también del Ojo del Tigre. Que, un saludo de aquí. Que mandamos un saludo también, que si no lo está escuchando, pues lo escuchará. Y bueno, como colaborábamos los dos en una de las primeras webs que hacían reseñas y crónicas de metal, que se llamaba La Coctelera, no sé si alguien se acordará, porque esto es muy anterior a todo el tema de rafabasa.com, eso fue mucho después. Y bueno, pues sí, la verdad es que como éramos de las pocas que había, pues tuve ocasión de cubrir un mogollón de eventos y de entrevistar a mucha gente. Y la verdad que, bueno, hay fotos por ahí que lo atestiguan. Y me la pasé de puta madre, la verdad. Sí, la verdad que nada más. Yo estaba estudiando. Claro, ¿qué edad tenías tú por aquel entonces? Pues yo estaba en la universidad, yo salía yo tenía clase por las mañanas, luego a lo mejor por la tarde, hay que cubrir la rueda de prensa de Halloween, pues bueno. Sin gustarme a mí Halloween, pero bueno, siempre tiene que dejar el toquecito de oh, sorpresa. No me gusta Halloween, me gusta que con una entrevista por teléfono a Michael Romeo. Hostia, pues te daba ahí un foner, pero eso está soleto. Hay un Mustang, ¿no? También, sí, con los manos, bueno, esto, bueno, mucha gente. Y que no me gustan los Manowar tampoco. Pues no, la verdad es que era un desgraciado, porque en aquella época solo había grupos que no me gustaban, tío, pero bueno, era lo que el lado de la gente gustaba. Sí, no estaba mal, pero bueno, no. Es que luego me dice a mí que voy de tal, no sé qué, lo que acabe. Y seguro que Halloween y temas que le molan. Sí, a mí vamos, me ha llegado a decir Miguel que el Seven Son de Maiden le gusta. Yo te he dicho que me reafirmo. Hombre, que es el disco que más me gusta. Siempre le considero una persona inteligente hasta cierto punto. Al Seven Son llegaba, ¿no? Claro, luego ya. A ver. Pero bueno, que esto es un modo de curiosidad, un tema estudiantil y adolescente que no fue a más. O sea, que tampoco. Sí, joder, pero no fue a más. Pero coño, fue un trabajo ahí realmente interesante. Sí, yo porque. Y tener esa oportunidad. Que te digo que me lo pasé de puta madre. O sea, que. A bueno, Timo Tolki también. Ante Varius, que fue con el Bundestrat. Varios, les entrevistamos 27 veces, venían tres veces al año a España. Claro. Cuando encima, no era un acústico, era un bolo, cuando no, eso era exagerado. Y encima a Timo Tolki le tenías aquí a la vuelta de la esquina. No, en aquella época no. Bueno, estamos con Gema, una chica de Galavanzo, con Gema que la conocimos también. Pero estamos hablando de eso, fue antes, ¿no? Joder, qué viejo soy. Estoy hablando pues de finales de los 90, de los cuando 90. Todo el boom de... Con el Visions, ¿no? Gente. Que es cuando pegaron el pelotazo. Con el episodio. Es el que pegó el pedo ahí. Exacto. Luego ya el otro vino detrás. Sí, que fue el primero con Timo Cotipelto. Bueno, con Timo Cotipelto tienen otro antes, que era el Four Dimension. No me falles ahí, ya. El Four Dimension no canta. No, mis cojones 33. Claro. Pues ahora lo voy a buscar. Ahora búscalo, ahora me tala. Esta no me la gana. No, esta no, espérate, me la gana. Espérate. Nos jugamos la cena del sábado. Venga, ¿a cuántos cojones? Venga, pon un tema mientras nos damos de hostia. Duelo de cabezones, acabo de presenciar aquí con Samu. Duelo de cabezones. Vale, vale. Pues ahora, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner Omission. Habla tú lo de Omission. Cuenta, haz algo ya de una puta de Venderio. No, vamos a ver. Que yo voy a buscar lo de Stratovarius. No, es que esas cosas las tengo que tener preparadas ya yo. Y si no las tengo preparadas, bueno, porque no me avisas, pues entonces no puedo ponerlo. Claro, no, pues no puedo. No tengo 100 manos. Venga, no tengo 100 manos. Y es lo que tiene. Ya yo te va a salir cara a la cena del sábado. Es que, porque vamos a estar en la zona de Manuel Becerra. Ahí viendo a Misión y es la zona cara. Te va a salir cara a la cena, cabrón. A ver, ¿qué hacemos, Venderio? Porque a este no le hago ni puto caso. O sea, yo creo que vamos a poder ponerlo. Anda, venga. Porque como eres así, de impaciente chico, venga, vamos con ello. Bueno, a decir que Misión, como bien dice el Yayo, estarán tocando este sábado, día 19 de marzo, en la sala Story Life, que en un principio donde iba a tocar esta gente en los bar, que al final cambiaron a la sala Histeria. El precio de la entrada anticipada, 15 pavillos, más gastos de, si los hubiera, de distribución, y 18 en taquilla, entradas limitadas. Y bueno, decir que a las 6 apertura de puertas en esta ocasión, a las 6:40 un death, a las 7:30 estarán descargando Percutor, y a las 8:30 la gente de Omission, hasta las 10 que les echan del escenario, pues porque tienen que montar la discoteca y todo ese rollo. Así que esto es lo que hay para este sábado, día 19 de marzo. Pues que sepas que el Metal Archives está equivocado. Okay. Porque pone que canta Timo Cotipelto, pero solo canta en tres temas. Asume tu derrota. Joder, me cago en la puta, vale, pues pagarle la cena a este macho. Te vas a cagar. Me cago en la puta. Te vas a cagar. ¿No me dijiste que te ponías a dieta mañana? Sí. Bueno, pues ya pues hablando un poco de Omission, creo que es el momento de poner un tema del último trabajo de Omission, de ese Worship What You Fear, que sí. Además hay un tema en el que interviene el amigo Miguelón. Hostia, ¿verdad? Sí. Que es una versión de Fields of the Nephilim, que es una banda de rock gótico. Correcto. Es el sexto corte, se llama Bullet Water. Así que vamos a ver cómo te lo montas ahí con esta gente. All right. Yeah. Bueno, pues vamos llegando al final del programa, al final de la entrevista. Y bueno, pues importante decir que Agresiva estará el 11 de junio presentando su flamante nuevo trabajo en la Sala Histeria de Madrid. Y bueno, pues después de tanto tiempo sin tocar, ni siquiera pudiste presentar El fin de la razón. Esta fecha se va a convertir en algo especial, aparte de esa presentación de Pánico Escénico, imagino que, no lo sé, aprovecharéis para darle mucha cancha al Fin de la Razón. Sí, será una doble presentación, de hecho. Tenemos en mente presentar El fin de la razón y Pánico Escénico, y lo que sí puedo adelantar que va a ser una noche muy especial. Va a estar, no creo que esté a la altura del concierto que hicimos por décimo aniversario, pero vamos a hacer todo lo posible porque sea una noche inolvidable. Es que realmente es una oportunidad importante también, joder, dos discos sin presentar, los dos cantados en castellano, ese cambio. Eso es. Después de ese décimo aniversario, yo creo que es un momento realmente importante, un punto de inflexión para la banda, ¿no? Joder, cómo me ha quedado, un punto de inflexión. Buah. Sí, sí, además ambos discos estarán a la venta allí, ya tendremos el vinilo. Para el que, si, salvo catástrofe, estará a la venta también ese día para la gente. Perdona, salvo enésima catástrofe. Sí, bueno, que, por eso hago la salvedad. El que se quiera ahorrar los gastos de envío, pues lo va a tener allí a la venta en todos los formatos. Y bueno, pues no deja de ser un atractivo más para que la gente vaya al bolo. ¿Vais a estar acompañados? ¿Vais solos? En principio no. Porque queríamos disponer de todo el tiempo que nos proporciona la sala y por lo tanto al final vamos a ir solos. Y nada, emplazar a la gente a que vaya no solo a este, sino a todos los bolos, que ahora mismo hay pocos y no se sabe tampoco a ciencia cierta con qué regularidad o con qué continuidad se va a poder tocar, y la gente tiene que ir a los bolos, tío, y tiene que ir el sábado a ver a Mission y tiene que ir en junio, y hay que apoyar esto más que nunca. Y bueno, planes de futuro para, bueno, imagino que ahora es este bolo, estáis centrados en él, ¿tenéis alguna fecha más por ahí cerrada? ¿Estáis mirando? De momento nada, estamos mirando, hay cosas en el aire, pero de momento no tenemos nada cerrado. A ver, es que fuera de Madrid está todo muy parado. Está muy complicado. Está todo muy parado y bueno, pues estamos mirando fechas fuera de Madrid, estamos mirando fechas, por ejemplo, en Badajoz, pero de momento está ahí, no sabemos. Mientras tanto, la banda pues sigue componiendo ya de cara a la próxima grabación. Tenemos ya, ¿cuántos temas? ¿5 o 6 temas? Sí, totalmente cerrados. Tenemos algunos más incluso. Pero completamente cerrado, y bueno, la banda sigue trabajando siempre al nivel que puede. Si no se puede tocar, pues seguiremos componiendo, como hicimos durante la pandemia. Y el caso es que no nos detengamos. Ajá. Bueno, eso pues es. La verdad que Agresiva nunca para. No. Siempre no. Está ahí, siempre está ahí. Don't stop. Pues nada, hasta aquí el programa. De momento vamos a poner el último temita. Hay que cerrar con ese La Senda. Este es el que te mola ya, yo creo, este, sé yo. Sí, bueno. A trozo. Comienzo es lo que más le mola. Sí, sí, la verdad es que el comienzo del tema es lo que más le gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta mucho, sí. Tengo que reconocerlo, al capullo este, que luego se ríe de mí. Pero bueno, vamos con esa La Senda, ese mensaje positivo que manda Agresiva después de un disco duro, cañero, con letras bastante fuertes y bastante reivindicativas y cabreadas. Bueno, pues vamos con este mensaje positivo que nos mandan Agresiva con La Senda. Va a ser el último tema ya, porque yo, o sea, que quería daros las gracias. No, luego ponemos, ponemos luego ya despedimos. Vale. Miguelón, vamos por parte, ¿vale? Como Jack el Destripador, no pasa nada. Vale, si aquí nosotros nos pasamos de hora cuando. Vale, perdona, No hay ningún problema. Thank you. Puedes vivir la vida sin sufrir o sin gozar. Una languida existencia, banal y sustancial. Puedes ser uno muerto que decidió sacrificar su espíritu y anhelos por un falso bienestar. Apostar, aplicar, la elección en ti estará. Decidas vivir, decidas vagar. El tiempo se irá y no volverá. En tu mano está la senda a tomar. Puedes vivir la vida sin vivir y transitar por un mundo que te ofrece luz y sombras por igual. Puedes rendirte al miedo, a la cotidianidad, o agarrarla por el cuello y exprimirla hasta el final. Apostar, abdicar, la elección en ti estará. Decidas vivir, decidas vagar. El tiempo se irá y no volverá. En tu mano está la senda a tomar. Yeah. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con nuestros amigos hermanos de Agresiva. Felices porque han sacado este nuevo trabajo, grandísimo trabajo, y felices por haberos tenido aquí una vez más. Joder, pues lo mismo digo, la verdad es que muy contento de volver por aquí. Sí. Muchísimas gracias por habernos invitado otra vez. Espero que no haya sido muy turra la entrevista, dadas las horas. Bueno. Pero la verdad es que, joder, estamos súper agradecidos. Sí. Nos alegra un montón que os haya gustado el disco. Y no sé qué más es decir. Bueno, sí, yo tenía que decir que era, sin duda, esta era una de las entrevistas más esperadas por Agresiva, independientemente de que seamos pues colegas, sí, hermanos. Lo, lo agradezco. Y como dicen en las redes, y lo sabes. Y todo eso, pues eso, con independencia de luego la relación personal que tengamos entre nosotros, sin duda para nosotros sí, sí. El realizar entrevistas para Imperio del Metal es, vamos, de las más importantes. Pues agradecidos también por esas palabras, porque para nosotros es un verdadero placer siempre contar muy con vosotros. Así que, pues nada, maravilloso, sensacional. Wonderful. Y aplazamos a toda la gente para el día 11 de junio, ya sabéis, poner las pilas, poner las pilas. Como bien ha dicho Miguel, poneros las pilas en ese caso, en el caso de los conciertos, pues porque no sabemos cómo va a estar la cosa. Hasta junio, que vayan a ver a Misión, que vayan a ver a Crisis, que vayan a ver a todos los bolos, joder. Efectivamente. Si no, esto se va a la mierda. Eso es. Pues nada, señores, hasta aquí el programa 147. Y ya sabéis, amiguitos del Imperio, si vais a un bolo que en taquilla pagáis 28 euros por la entrada, en el caso, por ejemplo, de Nervosa, y en taquilla te dan una puta mierda de papel donde a rotulador pone evento Nervosa precio 28, pues os jodéis. No, porque si Manden Live son unos cutres, pues qué coño le vamos a hacer. O sea, 28 pavos, y a nosotros que somos coleccionistas de todo, de las entradas y demás, nos endiñan esta puta mierda de entrada. Bolazo espectacular, eso sí, ¿eh? O sea, el bolazo tremendo. Pero sois unos cutres, Manden Live. Pero escucha, pero no pasa nada, Yayo. No pasa nada, ya sabéis, amigo del Imperio, mirad siempre el lado bueno de la vida. Just fills your lips and whistle, that's the thing.